Desde Radio RSK Nou Barris, saludos Cataluña. Viernes, edición número 8 de Consciencia Activa. Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, su amiga de ustedes, que les habla con comentarios, reflexiones, análisis al hilo del refrán, esencia activa, recomendaciones para la salud y la belleza, algo de poesía, y nuestro espacio estrella, La Tertulia. Hoy nos acompaña doña María Sánchez, editora, autora y periodista, casi nada. Luego, ella misma nos explicará muchas cosas interesantes, ya lo verán, ya lo verán. Todo ello arropado por una selección musical de aquellos temas más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos un repaso al legado de los primeros temas de los legendarios Rolling Stone y que mantienen vivo el interés con el paso del tiempo. Creo que son también del agrado de nuestra invitada de hoy. Y espero que también les gusten a ustedes. Para empezar este espacio musical de este grupo, como digo, legendario, pues lo veremos con un tema carismático que todos ustedes recordarán y habrán bailado, Satisfaction. Espero que también ustedes estén satisfechos con su vida y con el entorno. Satisfaction. Aquí un desternillante Maillard se expresa con toda su personalidad allá por los años 60. Todos lo recordamos. Bien, seguimos con nuestros comentarios. España es el segundo país del mundo más ruidoso después de Japón. Según estudios, cuando el nivel de ruido sobrepasa los 60 decibelios, corren peligro de ictus las personas de más de 50 años de edad. Creo que tanto las ordenanzas municipales como las estatales deberían de tomarlo en cuenta y corregir estos niveles de ruido y, por supuesto, a la baja. Bien, continuamos, amigos, con la música de los Stones. Ahora, Painting Black, algo así como pintado de color negro. Creo que el negro era el color favorito para sus satánicas majestades. Confieso que a mí también me gusta, pero no del todo negro. El gris, el intermediario gris, también combina bien con el negro. Lo digo para no ser tan radicales, entre el white y el black. Creo que nuestro técnico la tiene ya preparada. Paint is black. No colors anymore, I want them to turn black. In their summer clothes, I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Black. Recuerdo por aquella época los escaparates lucían modelos en combinación blanco y negro. Las pulseras, los accesorios, todo lo que llevábamos, todo estaba impregnado de blanco y negro y triunfaban los Stones de manera preponderante. Bien, continuamos, seguimos con nuestros comentarios. Para bajar la presión de la crisis, los dirigentes que nos gobiernan, ¿no se les ocurre pensar otra cosa

simpatía por Monsieur Satán. Por la canción sí, pero por el señor, como digo, del oscuro, no tanta. Aunque con todos mis respetos hay mucha gente que hasta le brinda misas, misas negras. Ellos sabrán por qué. Seguimos con los comentarios. Parece ser que en la medicina privada no existen listas de espera. Y a mí sí me ocurre decir, ¿por qué no se privatizan todos, pero todos los hospitales de España? Y de esta forma, ninguno de nosotros tendríamos que soportar las listas de espera, que actualmente se están soportando, claro está, sobre todo cuando hay enfermos graves cuya atención exige una urgencia y una rapidez. Claro que a muchos doctores esta medida no les debe de interesar demasiado, puesto que por las mañanas suelen de trabajar en la medicina pública y por la tarde en su consulta privada. De ahí supongo yo que viene los reacios que son a tomar esta medida. Bien, amigos, continuamos con la música. Ahora los Rollins nos proponen un tema algo así como mujeres perversas, malas, de moral distraída, algo así como bad women. Disculpen porque yo con el inglés no me llevo demasiado bien, pero la canción en sí la recuerdo allá a finales de los años 60, que era muy hermosa, muy bailable y muy en la línea de sus satánicas majestades. Espero que les guste a ustedes, o como mínimo la recuerden. Bailen si quieren, salten de la cama, de la silla o de donde quieran. Muevan las caderas conmigo, les invito. La canción en sí es toda una invitación. Adelante. Time. Huntington Woman, es decir, mujeres de moral distraída, como decía, algo perversas o algo parecido, según el criterio de cada uno de nosotros. Yo no las considero así. Bien, continuemos con nuestros comentarios. El gobierno valenciano cierra Canal Nou Televisivo. Yo me pregunto, ¿por qué no siguen el ejemplo todas las autonomías con exceso de televisiones que son deficitarias y nos cuestan tanto y tanto dinero de mantener a los ciudadanos? Así como también unos cuantos aeropuertos ruinosos, con vuelos subvencionados en más del 50%, en los pasajes. ¿No es mejor, diría yo, que cierren aeropuertos y televisiones deficitarias a que lo hagan farmacias u hospitales? ¿Ustedes qué piensan, amigos? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico, joanicina.rsk@gmx.com. Será un placer escucharles. Continuamos con la música. Ahora continuamos con un tema bellísimo, melódico, Angie, algo así como Ángel, o Angie, como se llamaba la esposa de David Bowie, para quien el perverso Mick Jagger, enamorado o emocionado por ella, ilusionado, le escribió con algunas oscuras intenciones. Lo que no sé es si se materializaron, pero el tema en sí es muy, muy hermoso. Nuestro técnico ya lo tiene a punto, a ver si les gusta. Where will it Angie, Angie, un hermoso tema dedicado a un ángel rubio llamado Angie por Mr. Mick Jagger. Bien, amigos, seguimos en esta tarde lluviosa de otoño. Cuando veníamos al estudio, todo eran charcos, pero tiene su belleza también. Seguimos, como digo, con los comentarios. La tendencia social apunta a que la mayoría de personas dirigen su mirada hacia el exterior, al que dirán, y viven condicionados por este aspecto, mientras que una minoría lo hacen hacia su interior, no comprendiendo los primeros cómo es que los segundos tienen siempre en su rostro reflejada una eterna sonrisa, a pesar de tener muchos de ellos una existencia adversa. ¿Ustedes, amigos, a qué grupo pertenecen? Háganmelo saber, recuerden, si así lo prefieren. Será un placer escucharles. Recuerden, como digo, joanicina@gmx.com. Bien, volvemos de nuevo a la música con los Rollins. Ahora nos traen un tema muy hermoso, Monkey Men, algo así como hombre mono. Hombres que suben por los árboles y desde allí comen frutas, nos miran, nos observan y se asemejan a nuestros primates. El tema en sí es muy hermoso. Creo que también les va a gustar. A nuestra invitada de hoy, doña Amalia Sanchís, parece que también es de su agrado. Le gusta. Nuestro técnico ya la tiene a punto. Bien, amigos, continuamos, como digo, en esta tarde lluviosa con los comentarios. Personal y particularmente, considero que la utopía debe de aproximarse a la lógica, a la realidad y a la mayor cordura posible. De no ser así, pasa a convertirse en un sueño imposible o en una esperanza loca. No sé qué piensan ustedes, amigos, pero como ya conocen nuestro correo, háganoslo saber. Continuamos con la música. De nuevo los Rollins, Bon Sugar. brown sugar, algo así como azúcar marrón, azúcar de caña, tan de moda en las dietas de adelgazamiento y tan aconsejado en estos días. Creo que es de una gran calidad. Bien, amigos, seguimos con los comentarios. Todo lo ignora quien nada duda. La ignorancia es atrevida. Más libros, más ricos en sabiduría. Más libros, más libres. Buenas formas, buenos recursos y socializar la inteligencia. Hay que despertar la pasión por la lectura. Y no a la tecnología que se mueve alrededor del libro. Prefiero los usos antiguos, los olores a tinta, que nos recrean y nos acercan a las páginas que vamos pasando una por una, metiéndonos de pleno en el contenido. Pero, ¿por qué no a la tecnología? Es una excusa, amigos, que les propongo para decir que me gusta más los libros en tinta. ¿Y ustedes qué libros prefieren? ¿Qué formato? Háganmelo saber. Hoy nos acompaña una editora y así podrá tomar nota de ello. Y si un día quieren editar, pues dentro de unos instantes que entraremos en tertulia y a través de su correo podrán hacérselo saber. Bien, continuamos ya en la recta final de nuestros comentarios con un nuevo tema de Rolling Stone. Ella es un arcoíris. Saben ustedes que me llevo muy mal con el inglés, pero bueno, una mujer que es todo un arcoíris de colores. Debía de ser hermosa cuando la compusieron, esta dama, o a lo mejor también lo es en el día de hoy, con todos los inventos y los milagros del bisturí. Adelante con este tema. Ella es un arcoíris de colores. hasta aquí nuestros comentarios a día de hoy. Seguidamente pasamos a nuestro espacio en tiempo de tertulia y entrevista. Hoy lo hacemos con nuestra invitada, doña Amalia Sanchís. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes, Fina. Bueno, yo podría decir muchas cosas de ti, muy interesantes. No me es nada fácil, pero mejor que ella se defina. ¿Cómo es? Mejor que ella se defina. Editora, escritora, periodista y muchas cosas más. Buenas tardes de nuevo, Amalia. Buenas tardes, Fina. Diles a nuestros oyentes qué eres. Para mí eres muchas cosas. Y para nuestros oyentes que no te conocen. Bien, a ver, aquí cabría decir una cosa, Fina, y tú lo sabes porque me conoces. A mí no me gustan las etiquetas. Lo sé. De la misma forma que no me gusta poner etiquetas a los demás, lógicamente, menos ponérmelas a mí. Es muy difícil definirse uno mismo, porque lógicamente nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos. Y muchas veces nos equivocamos o por arriba o por abajo. O sea, o nos creemos mucho o nos creemos muy poco, pero no somos para nada equitativos con nosotros mismos. Ciertamente, pero no es menos cierto que tú eres periodista, por lo menos has ejercido el periodismo años atrás. También eres periodista, o sea, periodista como digo, también eres editora y también autora de varios libros. ¿Podrías decir a nuestros oyentes, aunque no sé si será fácil encontrar tus obras a día de hoy, porque creo que en su momento se agotaron, pero se las pueden encontrar, o por lo menos, explica a nuestros oyentes, diles el título de algunos de los libros que tienes escritos? Bueno, yo básicamente soy poeta, no he escrito nada más que poesía. Justamente ahora mismo acabo de publicar un libro. ¿Y se llama? Se llama Fijo mi mirada en las paredes azules. ¿Te gustan los títulos largos? Bien, me gustan los títulos largos, y ya que estamos, aprovecho para decir que es la siguiente pregunta que me vas a hacer, ¿por qué he puesto este título? Pues aprovecho y te lo digo. Sí. Este título son dos versos de un poema de Charles Bukowski que se llama Melancolía. El poema dice, bueno, no sé qué dice, ahora mismo no me acuerdo, discúlpame, a ver si me acuerdo. Bueno, pero es apropiado para este otoño melancólico que estamos viviendo, como también lo es poemas de Cap de Véspera o algo así, que tuve el gusto de leer, alguno de ellos tengo el libro, y es hermoso, hermosísimo aquel libro. ¿Podrían encontrar nuestros oyentes en alguna librería? O como digo, ya se agotó. No, ¿a qué ahora, de Cap de Véspera me refiero? Sí, es poemas. ¿Sí? A ver, hay que aclarar a nuestros oyentes que yo soy bilingüe, yo escribo tanto en castellano como en catalán. Los que somos bilingües, pues lo hacemos esto. ¿Una riqueza añadida? Sí, efectivamente. Efectivamente, porque es una riqueza tener dos culturas y poder beber de estas dos culturas. En esta última obra que has escrito, básicamente, como bien nos dices, es poesía pura, ¿no? Es poesía, sí. ¿Toda ella en prosa o también en rima? No te gusta la rima, ¿verdad? Demasiado. Bueno, yo lo que hago... La métrica en sí, quiero decir. Sí, no, yo lo que hago es verso libre. Y no es que no me guste, es que no sé hacerlo. Entonces, considero que la gente, por ejemplo, que hace un soneto, pues para mí tiene todo mi respeto, porque yo soy incapaz de hacer un soneto. Pero no es menos cierto que hoy en día la Real Academia de la Lengua permite, pues, es muy, muy condescendiente, quiero decir, tanto con la rima, con las rimas libres y también, en cierto modo, con algunos aspectos gramaticales, con lo cual permite que muchos autores, como es mi caso, que no somos muy expertos ni muy cuidadosos excesivamente con el idioma, o como lo debiéramos de ser, pues nos permite, como digo, expresarnos, o nos da una mayor amplitud o facilidad para expresarnos. Pero esta última obra tuya, como digo, ¿la has presentado? ¿Has hecho ya una presentación? No, todavía no. Todavía no, porque en esta época hay muchas presentaciones, hay muchos libros que salen al mercado, y lo que yo no quiero es poner más presión con un libro mío. Entonces está en alguna librería, está en internet, todos los libros que yo edito, por ejemplo, se pueden encontrar en internet, pero de dinos, momento no hay... la página web, invítales a nuestros oyentes, dinos, yo mismo invito a estos oyentes de Radio RSK, aquí en Nou Barris, que entren en la página web, donde puedan encontrar, si no todas tus obras, alguna de ellas, o ¿hay alguna indicación donde encontrarlas? ¿Puedes ser tan amable decir a nuestros oyentes la página web? Bueno, tenemos una página web que se llama parnaseediciones.com. Parnas con dos S's. Este nombre es un homenaje al Monte Parnaso, que como tú sabes es el monte en el donde se iban los poetas a inspirar y allí vivían las nueve musas. Iban en la época de los griegos. Esto evidentemente forma parte de la leyenda y la mitología. Pero hoy en día también, si llamamos a las musas, aquellas mismas musas mitológicas pueden acudir también a nuestra llamada, ¿verdad? Pues por supuesto que sí. Por cierto que el Monte Parnaso es un monte que existe, que decir, en Grecia y en el Monte Parnaso. ¿Está ubicado en qué región exactamente? No lo sé exactamente. Lo único que te puedo decir es que hace como unos 10 años se quemó. Hubo un incendio muy importante y parte de este monte se quemó. Lo que yo espero es que no se quemara la inspiración ni la casa de las musas, evidentemente. O quizás haya resurgido como el ave fénix con mayor esplendor. Pues es posible. Como tantas y tantas cosas hermosas que se queman y, como digo, de nuevo resurgen con una nueva vida, con un nuevo brillo. Otra faceta de para mí, quien es gran escritora, y lo digo como ella no le gustan las etiquetas, pero yo distingo entre lo que es una etiqueta y una tarjeta de presentación que hace justicia, por lo menos para muchas personas que la hemos leído. Hay una singularidad de nuestra autora, de doña Amalia Sanchís, editora y periodista, que una singularidad, como digo, que la hace diferente y que a muy pocos autores he conocido yo esta forma de presentar su poesía, sus obras. ¿Cómo es adornarla, pues con ilustrarla, quiero decir, con marcos, con dibujos, con ilustraciones y con exposiciones? ¿Es así? Bueno, esto es otra parte. O sea, yo hago lo que se llama poesía discursiva, que es la poesía escrita normal y corriente, la poesía que todos conocemos, y después también me he dedicado, y me dedico evidentemente, a la poesía experimental. Y dentro de este marco de la poesía experimental, lo que yo hago es poesía visual. También he hecho performance, he hecho instalaciones poéticas y videopoesía. ¿Podrías ampliar, para que nuestros oyentes lo comprendan y yo mismo mejor, cada una de estas singularidades a las que tú, en las que tú te expresas? ¿Qué es la poesía visual, por ejemplo? Por ejemplo. La poesía visual es un metalenguaje, o sea, es un lenguaje que va más allá de la poesía y que se circunscribe al ámbito de lo que es lo visual. Pues todos los poetas visuales, hay muchos que trabajan a través de la palabra distorsionada haciendo dibujos, y que serían los caligramas, y después yo particularmente lo que utilizo son imágenes, y sobre estas imágenes hago una intervención, ya sea a través del collage, básicamente a través del collage, o a través de la pintura. Bueno, a través de lo que surge en aquel momento. ¿Dentro de esta modalidad tendría cabida, por ejemplo, el mimo? No. No. El mimo es otra cosa. Yo diría, particularmente, expresión corporal. Que el mimo formaría parte más de lo que es, sí, la expresión corporal y del teatro. Y del teatro. Porque creo que tiene una cabida muy amplia, como digo, todos estos aspectos que contemplan, como digo, esta forma de hacer tuya, personal y tan particular. ¿Puedes explicar otro de los aspectos que, como antes indicabas, en los cuales te expresas? Bueno, hay que considerar una cosa, Fina. Todos estos aspectos son muy amplios. Son tan amplios como artistas estén trabajando en ellos. Cada artista tiene un lenguaje y cada artista trabaja de la forma en que, sí, en que ve este tipo de expresiones, ya sea la poesía visual, ya sea la poesía de acción, la performance, o sea la videopoesía. Pues bueno, últimamente estoy trabajando en videopoesía y mi forma de trabajar en la videopoesía, ¿cómo es? Pues a través de un poema que me pueda inspirar, plasmarlo en imágenes y con un fondo de voz en off, ya sea con música y con palabra. Y he de decir otra cosa, Josefina, y es que considero que la música y la poesía van muy ligadas. Son dos, para mí, lenguajes del alma, expresiones del alma, espirituales, puramente espirituales, diría yo. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, o sea, el concepto sería más amplio. Todo el arte es un lenguaje del alma. Bien, pero, como digo, esta forma tuya tan personal de hacer, ¿estoy equivocada o requiere también, o sería ideal, o te acompaña, o requiere una gran, o pequeña, pero para mí gran, escenografía, un ambiente, un marco especial? ¿Tú presentas tus obras comúnmente en algún, vamos a decir, local, ambiente, lugar? ¿Qué anuncias en tu web y que puede, porque es enriquecerla, pero de una manera muy hermosa? ¿A dónde? ¿Alguna ubicación, quería yo decir, para que nuestros oyentes puedan de alguna forma acercarse más concretamente, quería decir yo? Pues ahora mismo no hay ninguna web donde puedan ver cualquier tipo de imagen, no lo tengo. Yo, ¿dónde presento? Pues mira, donde me invitan, pues a festivales. He presentado también obras en galerías de arte, toda la parte de instalación y poesía visual lo hemos presentado en galerías de arte y en festivales, como te he dicho. Sí. Veo que también tienes, y perdona que te trate de tú porque me das esta confianza, porque para mí faltaría más, eres grande. Yo a los grandes es que debo de admitir que me acobarda, ¿no? Hablar no, no, soy grande, Fina, todos somos muy pequeños. Es que yo he leído, como tú bien sabes, por ejemplo, este libro de poemas por un cap de véspera, es que me encantan, me entusiasman. Poemas de hivern, un cap véspera de primavera. Este es que sí. Te sumerges en el interior del espíritu y te traslada a lugares, a emociones, no sé, nuevas, que te hacen vivirlas, sentirlas de una forma, pues, diferente. Además, con referencia al primer libro que edité contigo, mi primera obra, Cristo, una luz en la oscuridad, que a tanta y tanta gente ha gustado, y bueno, sobre todo, debo de decir que al mundo eclesiástico, porque hablaba de la figura de Cristo, y bajo un punto de vista personal y particular, y gustó mucho, muchísimo. Como digo, está muy bien ilustrado, como todas tus obras, y debo de agradecerte y reconocer que tienes grandes ilustradores. Son todos amigos tuyos, los conoces esporádicamente, trabajan siempre para ti o al hilo de tu camino, de tu vida, los vas escogiendo. ¿Cómo es tu forma de trabajar, Amalia? Para los autores que desde aquí quiero, o que tienen inquietudes, que nos están escuchando en estos momentos, por ejemplo, saludo, y si me ocurre en estos momentos, unos compañeros que hacen el rondón literario, que te están escuchando en estos momentos, que nos escuchan y que tienen ganas de editar, los chavales, como digo, del rondón literario, pues, como decía, estos ilustradores que tienes, sí, sigues trabajando con ellos, los conoces de antiguo, porque, como te digo, hacen unos trabajos extraordinarios. Yo te hablo por mi libro, pero es que todo, y antes de conocerte a ti, ya trabajabas con ellos. ¿Los conoces así en tu caminar? Bueno, no, hay que decir que los ilustradores son personas que he ido conociendo en el campo profesional. Sí. Es decir, cuando alguien pues me interesa, hay que hacer un trabajo, se busca un buen profesional, de la misma forma que se busca un buen ilustrador, también se busca un buen corrector, un buen maquetador. O sea, hay que trabajar con buenos profesionales para que el producto final pues sea perfecto. Es que el mundo del libro es muy complejo. Y se ven ilustraciones y se ven libros que verdaderamente, claro que se edita todo, pero quienes hemos ojeado, yo ahora no es mi caso porque la vista la tengo muy, muy deficitaria, pero hemos ojeado libros, como digo, que dejan mucho, muchísimo que desear, ediciones. El mundo del libro, como digo, es muy complejo y hay que tener un gran amor hacia él, como es tu caso, porque yo cuando te conocía llevabas muchos años metida, comprometida con la edición, amando la edición, puesto que dejaste, como digo, actividades como el periodismo por meterte de lleno en la edición. ¿No es así? Sí, efectivamente. Yo diría que fue un paso más allá de este caminar profesional. Quiero decir que en la vida considero que no hay que estancarse en nada, sino que hay que ir evolucionando en el camino y siempre para adelante y cambiando. Cuando hay que cambiar, se cambia, Fina. Me equivoco si digo que tienes un gran amor hacia el libro. Amor, es uno de tus grandes amores, casi que por encima de otros grandes amores que luego comentaremos. Es un gran amor lo que sientes hacia el libro. Vuelcas una buena parte de tu existencia, de tus emociones en él, ¿verdad, Amalia? Bueno, si no, en realidad, sí, en realidad lo que vuelco es un amor al trabajo que hago, que es lo que considero que tenemos que hacer todos, es tener amor al trabajo que hacemos, porque entonces se nota en el resultado. Y además se nota en general, ¿no? Cuando alguien te presenta algún producto o alguna cosa que no está hecha con amor, se nota muchísimo, y también lo contrario. Por lo tanto, yo le tengo mucho amor al trabajo que hago, me gusta lo que hago. Pero reconocerás conmigo que tienes la grandiosa suerte de tantos y tantos afortunados, bueno, no sé si tantos que tienen y que en el mundo hay, de hacer el trabajo que amas. Sí, efectivamente. O sea, compaginas amor con placer y con trabajo. La dualidad es... Efectivamente, así es, sí. Además. Bien, vamos a volver hacia atrás. Amalia es una persona, yo no me gusta preguntar a las personas qué edad tienen. Yo diría, y por su aspecto, preguntado a mi compañero, que bascula entre los 40 y 50 años de edad, más o menos. Pero, ¿desde cuándo arranca? ¿De qué edad aproximadamente? Teniendo en cuenta que tienes esta aproximada edad, como digo, ¿qué años tenías aproximadamente cuando tú percibes esta inquietud, esta vocación, y decides dejarlo todo hacia la literatura y en concreto hacia la poesía, ya decantándote como autora, que decides, voy a escribir, voy a plasmar lo que llevo dentro de mí? ¿Tu vocación? Sí, a ver, es que aquí hay dos cosas, Fina. Sí, sepáralas sí. Y por separado, amplíalas. A ver, vamos a ver, yo escribir siempre he escrito. Empecemos por aquí, sí. ¿Qué edad tenías aproximadamente? Pues debía tener en la adolescencia, sí. ¿Adolescente? 14, 15, 16 y por ahí. ¿Aquí ya escribiste tus primeros poemas? Pues por esa edad, por esa edad escribí primeros poemas. No los conservo, se perdieron. Pero supongo que eran, bueno, recuerdo alguno y... Qué pena. Y eran, sí, eran muy ingenuos, propios de la edad, lógicamente. Y también influenciada un poco, pues, por la moda del momento, por las músicas del momento, por todo lo que en aquel momento se vivía. Se vivía fuera y se vivía dentro. Quizá tu Porque primer... la poesía se vive dentro. Quizá tu primer amor también tuvo algo que ver, si es que por aquel entonces habías fijado tu atención, tu sentimiento, tu mirada en alguien. Creo que no tenía nada que ver. Eran más de tipo, más como interno, más místicos. Más espiritual. Sí. Sí, porque... Más existencial, ¿no? En la época, sí. O sea, la adolescencia, una época de búsqueda, de cambio. Y entonces, bueno, iba un poco por ahí. Tampoco me acuerdo mucho en estos momentos de toda esta historia, pero bueno, iban básicamente por ahí. No, no eran poemas amorosos. Sí, y el segundo aspecto que quería significar. Sí, el que tú me has preguntado, el tema de la edición. Bueno, el tema de la edición fue un paso más que di en la vida profesional. Y de ahí surgió, yo antes, después de dedicarme al periodismo, yo monté una pequeña empresa en la que hacíamos producción editorial para empresas y para instituciones. O sea, hacíamos folletos, catálogos de producto, revistas internas, bueno, todo lo que gasta, digamos, la empresa para su comercialización, para su publicidad. Pero muy bien cuidados, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, como todo. Y entonces vino, esto ya decayó, todo esto decayó. Entonces la empresa, en vez de ser un producto que se hacía externamente, ya lo internacional, perdón, lo hizo en la se hacía ya en la propia empresa. Y bueno, me fui al campo del libro de autor. Dijéramos ya oficializado, pero ¿no podría ser una de las razones que también por las que tú arrancas, por la que tú decides ser editora, porque no encuentras quizás editores a tu gusto, porque quizás no respetan tus obras o no les dan el tratamiento que merecen o, como mínimo, que a ti te gustaría? Sí, por ahí iba un poco el tema, pero no fue tan personal. O sea, yo en aquel momento me di cuenta de que en este país hay mucha gente que escribe y que escriben muy bien, y las editoriales que existían en aquel momento eran incapaces de ver toda esta cantera de gente nueva, emergente, que querían escribir, que estaban escribiendo, que querían publicar, quiero decir, que querían editar, que querían sacar sus obras a la luz. Entonces era muy complicado. ¿Más difícil o más fácil a día de hoy? Yo creo que es más fácil. Además, hoy en día están saliendo... Hoy en día todo el mundo tiene un libro en el mercado, o más o menos todo el mundo, es una exageración. Pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues todo el mundo puede escribir, publicar en Internet. Es mucho más sencillo. ¿Sí? No todo lo... Perdona, sí, Josefina. Quiero decir, no todo lo que se publica y se escribe está bien. O sea, hay cosas que son obviables absolutamente. Sí, yo agradezco en esto tus escrúpulos a la hora de editar, como siguiendo la línea que sigues de un camino de perfección, vamos a decir. Pero no es menos cierto que antes algunos editores comprometían su dinero, arriesgaban su dinero con algunos autores, y hoy prácticamente nadie, ninguna editorial, hasta con los más grandes, arriesgan su economía para las ediciones de los autores. Bueno, a mí me gustaría hacer un inciso en este momento. Adelante. Porque yo tengo otra editorial que se llama Inverso Ediciones de Poesía, y nosotros financiamos la edición de los libros y publicamos obras de poetas que básicamente que nos gustan. Que os gustan. Que nos gustan y que tienen una trayectoria. Aunque no sean muy conocidos. Ah, bueno. No, sí, son poetas conocidos. No, sí, o sea, hemos ya publicado en lo que va desde que fundamos Editorial Inverso Ediciones de Poesía en febrero del 2012, pues hemos publicado ya 9 libros. Los hemos financiado nosotros, los hemos distribuido. Quiero decir, esta es una editorial al uso. Nosotros le proponemos a un autor que publique con nosotros y publicamos estos libros que nos gustan. Vale, pero esta línea de edición, como bien dices, únicamente admite, dijéramos, poetas consagrados ya. Sí, que tengan una mínima trayectoria. Bueno, y es muy importante porque hay que ser valientes y arriesgados para editar poesía, porque es un género que debemos de agradecer, como decía, a la Academia de la Poesía de Verona, recientemente creada, europea, es hace unos cuantos años, que está haciendo un empuje importante en la poesía, que estaba tristemente algo denostada, quizás por el realismo de la vida, porque la gente prefiere tocar de pies en tierra y diríamos no está para sumergirse, para meterse en profundidades y para dejar volar el espíritu y el campo emocional. Será por esto. Dentro de esta línea había un autor que a mí me gustó muchísimo, me gustaría que hablaras de él, si aún está con vosotros, que escribió un libro lleno de sueños, y cada sueño era una persona que se le presentaba, y al final, creo que te lo comenté un día, y no recuerdo qué me dijiste, terminó encontrando la mujer de sus sueños. Editó con vosotros este autor, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahora mismo no... A ver, esto era un tema personal... De esta persona. Yo no quisiera hacerlo público, ya que no sabía que iba a salir este tema, no le pedí permiso, pero bueno, era una persona que... Sí, era... Disculpa, pero si editó un libro y lo puso a la venta... Sí, pero lo que fue me lo explicó a mí, en plan privado, ¿no? En la motivación. Pero efectivamente, el libro sí que siempre he querido encontrarlo. Encontrarlo, sí, porque... creo que te lo regalé una vez, Fina. Lo tienes, si no ya te voy a dar otro ejemplar. Pues no lo recuerdo, porque siempre he querido tenerlo y leerlo. Bueno, pues cuenta que ya lo vas a tener. Por aquella frase que en uno de los libros, en Hilos y Filos, en mi anterior obra, decía, apuntaba yo que los sueños que se materializan demuestran que no es clara la ilusión que los fabrica, y que por lo tanto es toda una invitación al sueño, a que soñemos, a que dejemos de ser prácticos y que traslademos nuestras emociones, las editemos. Aquí, amigos oyentes, tienen ustedes una gran editora con dos líneas de editorial, una para noveles y otra para ya autores más consagrados. Por cierto, ¿podrías explicar a nuestros oyentes cómo funciona actualmente, cómo ves el mundo del libro? Muchos problemas, ¿podrías explicarlos? ¿Cómo está el tema del libro para editar? Porque me da la sensación que se escribe muchísimo, se edita mucho, se compra menos y se lee todavía menos. ¿Estoy equivocada o...? No, ¿hay algo de esto? Para nada. De hecho, en España es uno de los países, esto es una noticia que me dieron el otro día, es uno de los países que más se edita y que menos se lee. Entonces esto ya, y yo diría que más se escribe, porque es que se escribe muchísimo, no siempre bien, no siempre en una línea aceptable, pero se escribe muchísimo. Entonces, ¿cómo está el mundo del libro? ¿Era esta la pregunta? Sí, sí, sí. Bien. Yo... Bueno, es como, más concretamente, ¿de qué salud goza el libro? Bueno, yo, a ver, ¿cómo está el mundo del libro? Mira, el mundo del libro yo diría que está en una total revolución, total y absoluta revolución. Estamos en un momento de cambio y estamos viendo hacia dónde va el mundo del libro. Esto no lo podemos ver ahora mismo en perspectiva, pero hay indicios de cómo está cambiando. Efectivamente, las nuevas tecnologías han influido muchísimo. Hoy hay mucha gente que está editando los libros electrónicos, hay mucha gente incluso que está editando en blogs. O sea, se hacen un blog y entonces allí editan una obra, una novela, relatos cortos, poesía. Todo esto hay un cambio y una transformación que no nos daremos. Pero los libros en blog no están orientados a las ventas. Sencillamente, vamos a decir, admite que quizás si no están, como digo, dirigidos a las ventas, tienen un componente de ego también de cara al autor, diríamos. Bueno, Fina, tiene todo un componente de ego. Quiero decir, el autor, todo. El superventas es sí, el sí. que más ego tiene, y el señor que tiene un blog de poesía también tiene su propio ego. El Amazon, todas estas... Esto ya es otra historia, el Amazon. Que han surgido y... Estos son librerías virtuales. Donde si, por ejemplo, vives tú en un pueblo pequeño donde tu librería no tiene el libro que a ti te interesa, lo pides a Amazon y ellos te lo mandan a casa. Sí, pero todo esto, no sé, hace que el libro, como digo, apoya o por el contrario, a que el libro goce de buena salud, para decir en términos generales. Bien, yo diría que complementa. O sea, todo está complementando. O sea, de momento lo que más hay son el libro en papel. Porque nos cuesta dejar el libro en papel, nos cuesta muchísimo y todavía no nos hemos hecho la idea. Me gustaría hacer un poco de historia y recordar que antiguamente, en épocas ya bastante, en la Edad Media, por ejemplo, no había libros. O sea, hoy en día todo el mundo tiene más o menos una librería, una pequeña, grande o pequeña librería en su casa. En aquel momento el libro era un objeto que tenían los reyes y los nobles y los libros se copiaban en los monasterios a mano. Después ya vino la gran revolución de la imprenta, donde se empezaron a publicar libros para, no las masas, efectivamente no las masas, porque la gran masa no podía comprar libros, porque no podían disponer de hacer esta compra, sino que ya la gente adinerada empezó a comprar el libro que se empezó a imprimir en la imprenta. En esta época también hubo una revolución. O sea, yo diría que la revolución que hay ahora mismo en el mundo del libro es equiparable a la invención de la imprenta, cuando se dio este paso. Es decir, que hoy no es un lujo para minorías, lo que en la época medieval lo era, que aquí hay que reconocer y también tener un sentimiento de gratitud hacia los monjes de los monasterios medievales, románicos, que es donde en la época románica cuando más auge tuvieron, como dices tú, estos manuscritos que iban recogiendo la sabiduría popular y los sabios lo recogían y lo difundían, la gran obra que hizo, como digo, los monjes silenciosos en cartujas y monasterios para la difusión de algo tan hermoso como el sentimiento plasmado por escrito. O sea que, según tú, hoy en día, que era la pregunta que quería hacerte, sí que goza de buena salud, vamos a decir, a nivel popular. La gente escribe, la gente se expresa. Hay mayor número de personas que, es más, hay muchos que quisieran y no pueden, porque sigue costando dinero, a pesar de las facilidades, editar. Editar, me refiero al lujo del papel, sigue siendo un lujo la edición en papel y en tinta, ¿no es así? Bueno, yo no diría que es un lujo, lo que pasa es que el papel tiene un coste y la impresión tiene otro coste. Y luego están los profesionales que intervienen en la elaboración de un libro, como son correctores, maquetadores, ilustradores. Sí, hasta que lo tenemos esto en las manos. Sí. Pero yo que hice un trabajo de campo, debo decir a nuestros oyentes que después de una gran andadura editorial por editorial y de pedir precios y presupuestos, debo de decir que trabajas bastante por debajo de precio que otros editores. Un día, así en bromas, con una compañera decía, Editorial Parnas, si va por este camino trabajando estos precios, acabará comiendo bocadillos. No sé cómo lo hacéis, pero... Comemos bocadillos. Ah, coméis bocadillos. Que creo que no son muy saludables, sobre todo para las dietas. No, es broma, es broma. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pero está bien esta nota de humor. Así que se sigue editando y quedamos en que el libro sigue gozando de buena salud. Explícanos un poco, quiero que nuestros oyentes sepan algo más de ti. ¿Cómo compaginas tu vida de mujer, de madre, de ama de casa, con la editorial, como autora, con las relaciones públicas y sociales, las presentaciones, porque tienes una agenda ocupadísima? Debo decir a nuestros oyentes que para solicitar una audiencia con Amalia, casi, es equiparable como pedirle al Vaticano. Tienes siempre una agenda apretada, apretadísima. ¿Cómo compaginas todas estas actitudes tuyas, todos estos compromisos? Te diría que como puedo. ¿Cómo puedes? Como puedo. Soy, a ver, me falta quizá un poquito de organización. No soy una mujer muy organizada. ¿Por qué? Pero bueno, pues porque no cada sensación. Uno es como es, cada uno es como es, Fina, y entonces pero no me falta esa sensación. No, lo sé. Claro, es un tema que decir que los defectos son cosas que hay que subsanar. Entonces intento no caer en el caos. ¿Por qué eres tan humilde, Amalia? Siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, y con otras personas que te conocen dicen lo mismo de ti a espaldas. Demasiado humilde. ¿Por qué? No, yo diría que soy discreta, más bien, más que humilde. Sí, quizás las dos cosas. Bueno, sí. A ver, nadie es algo al 100%. Quiero decir que, y si me permites una pequeña reflexión, ya que el programa tuyo va de reflexiones, el otro día estaba hablando con una amiga y me decía, ay, tal es muy buena persona, y te decía, mira, vamos a ver, todos nos creemos que somos buenas personas. En el fondo, la mayoría nos creemos que somos buenas personas. Pero, por ejemplo, el tema de la bondad, o sea, las personas buenas hacemos cosas malas y las personas malas hacen cosas buenas. Y digo bueno y malo por decir algo, porque yo no creo en estos extremos de bondad y maldad. Pero para que nos entendamos todos, quiero decir que siempre hay algo bueno en el fondo de lo malo y hay algo malo en el fondo de lo bueno. Por lo tanto, quiero decir que nosotros ya sabemos cuando actuamos bien, que es que yo soy muy buena, soy muy buena y tal. Bueno, sí, pero tenemos reflexione un poco, exacto. Conciencia de ello. Reflexionemos un poco, hacemos las cosas bien. Ya lo sabemos, en el fondo sabemos cuando actuamos bien. De todas las formas, como dirían en catalán, Amalia es catalana y yo le agradezco su carácter bilingüe, su disposición, su actitud bilingüe, como castellana que soy. En català, dues vegades bo és bobo, no? Vull dir que això sí, està bueno, que tenir en compte. Però, bueno, esto es un inciso. De manera que compagines todas tus actividades. ¿Cómo puedo? Y por esto, las personas que editamos contigo y quienes piensan editar, que no son pocos, yo conozco unos cuantos dentro de la línea de la poesía, porque novela también editas, ¿verdad? También hay, sí, editamos novela, relato corto, hemos editado cómics, libro infantil, ahora estamos, justamente estos días estamos con un libro infantil para un hospital de Madrid, que los niños han hecho un cuento y está en producción ahora mismo porque tiene que salir antes de Navidad. Todo el mundo, los que tengan, digamos, un nivel, o sea, hay que tener un talento para escribir. Hay que tener simplemente tener talento, ya sea ilustrando, escribiendo y tal. Lo que está por debajo del talento no creo que no es aceptable, que se dediquen a otras cosas. Pero en tu trabajo, como antes decíamos al principio de esta entrevista, tú eres muy minuciosa, muy escrupulosa con edición. Sí. Los trabajos que tú haces, y son muchos los trabajos que Editorial Parnas tiene a disposición de los lectores están muy cuidados. Y dentro de tu perfeccionismo, que lo eres, no admites cualquier trabajo, como te digo. Sin embargo, también orientas, aconsejas y en una segunda instancia después editas. Es decir, que tienes una comprensión y que una voluntad, una buena voluntad, para aquellas personas que en su humildad o en su hacer quizá no demasiado desarrollado en el campo de literatura, quieren editar. Esto lo digo porque hay tres o cuatro personas que conozco que van a acercarse a ti y tienen un cierto respeto, un cierto miedo, diríamos, escénico, decir, uy, le gustará Editorial Parnasse estas obras que tengo, este libro que quiero presentar, una, otra y otra, tres personas en concreto que conozco, y quieren conocerte. Pues encantada, Fina, de conocer a tus amigos, a las personas que tú conoces. Pero yo diría que no, que no tengan ningún recelo. Quiero decir, cuando uno hace una cosa, en este caso escribir, hay que tener seguridad en lo que uno ha hecho. Y hay que pisar firme y tirar para adelante. Es decir, yo he escrito esto, señores, yo tengo esta seguridad. Yo tengo lo que decías antes, el amor al trabajo, el amor a lo que uno ha escrito. Por eso me consta que lo tienes. Y te voy a hacer una propuesta. Unos compañeros a los que hacen un programa los viernes, que ya te he comentado, el Rondón Literari, comentábamos, y por esto quieren hacerte esta propuesta, de entre todos aportar una pequeña cantidad y editar un libro que podría llamarse bien el Rondón Literari, de un grupo de 15 o 16 personas que aquí los viernes leen cada uno la rueda de poetas, leen trabajos que han escrito y que todos ellos reunidos pensaban que podríamos confeccionar un libro y que tú lo editases. Para nosotros sería un placer, yo participo en esta rueda de poetas y, como decíamos, estábamos de acuerdo todos en conjunto de proponértelo. Pues, Fina, para mí la verdad es que sería un honor poder aportar mi granito de arena a todos estos poetas del Rondón Literario, la verdad es que sí. Pues me gustaría que un viernes vinieses aquí, los conocieses y a medio, corto o largo plazo, no lo sé, examinaras esta propuesta. Pues estupendo, con mucho gusto, encantadísima, además, y tú lo sabes. Sí, sí lo sé, tu disposición, pero también sé, como digo, lo apretadísima de tu agenda. Siempre cuando intento ponerme en contacto contigo, pienso en que será algo difícil. Pero siempre, siempre ha sido asequible, no es menos cierto. Con respecto al tema del libro, que es lo que estamos tratando hoy, amigos oyentes, en esta tertulia, Amalia, ¿algún aspecto, algún fleco, algo que me ha quedado en el tintero y que tú quisieras explicar a nuestros oyentes ya entrando en la recta final? Pues yo creo que no. Yo me gustaría decir que todo el mundo que tenga algo que decir, algo que escribir, que lo escriba. Simplemente que empiece a escribir. El otro día me llamó una amiga y me dijo, yo es que tengo muchas historias que contar y no sé cómo empezar. Le dije, pues cogiendo, bueno, a mí me gusta escribir a bolígrafo, no me gusta escribir directamente en un ordenador, luego ya lo paso. Pero el primer gesto cuando yo escribo, yo particularmente, es con una libreta que tengo y con un bolígrafo, y si es lápiz mucho mejor. Pero bueno, cada uno tendrá su método para escribir. O sea, cuando alguien tenga algo que decir y algo que escribir, yo le diría simplemente que coja y lo escriba. Este es un primer paso y creo que es un primer paso importante. De hecho, Fina, los primeros pasos hacia algún fin, hacia alguna meta, son los más importantes. En efecto, alguien en una ocasión, querida Amalia, me comentaba sobre ti un chisme, una lengua quizá de doble filo, que en una ocasión estabas en un restaurante rodeada de gente importante, y en un restaurante de cierto élite, y que te invitaron, y en una servilleta, en un momento dado, sacaste de tu bolso un bolígrafo y una musa que acudió a tu mente, algo te dijo que tú apuntaste en una sencilla servilleta de un restaurante. ¿Podías recordar qué era? La verdad, en fin, ahora mismo no. Yo muchas veces. No solamente esta vez, quizá otras también. Sí, ¿no? De hecho yo siempre llevo un blog en mi bolso. ¿Qué te acompaña? Si no tengo blog, pues efectivamente puede ser una servilleta o puede ser cualquier cosa. Esta anécdota que estás contando no me acuerdo. Es posible que yo en un momento dado yo cogiera, no la recuerdo, y me vas a disculpar, Fina, porque no pueda seguírtela, pero sí, es tampoco muy te posible. Diré quién, porque cuando a alguien le dan la confianza, yo pienso, siento, que debe de procurar perecerla. Y si me han dicho que no te lo diga, pues no te lo voy a decir. Pues sí, te lo agradezco. Muy bien, finalmente, bueno, voy a para ir terminando porque es tan grata tu compañía en esta tarde otoñal, como digo, y para los oyentes. Gracias. Y como es tan difícil pillarte, pues ya que te tenemos, ¿podrías decir a nuestros oyentes, o estoy en lo cierto, de que cada uno de nosotros llevamos dentro de nosotros un autor, un escritor? ¿Cada vida lleva dentro un libro por escribir? Pues yo, ¿somos un libro, yo creo nosotros? Que sí. Yo creo que sí, y es más, hay una frase, una frase hecha que dice: dentro de nosotros todos llevamos un artista. Entonces, si este artista está en el gremio de la escritura, pues mejor para nosotros. Bien, amigos, pues hasta aquí. Si nuestra editora no tiene nada más que añadir, que a mí sí me gustaría, porque en mi ignorancia o quizá en mi limitada predisposición para hablar de estos temas tan importantes en el mundo mundial, como es la edición y el mundo del libro, el universo del libro. Quizá haya olvidado algún fleco, algo importante para nuestra editora y que no se me haya ocurrido preguntarla. ¿Podrías añadir algo más, Amalia, en esta tertulia? Bueno, yo diría que si algo tú no has dicho y el oyente en aquel momento pues lo ha querido oír o falta algo, yo diría que te manden un correo electrónico y hagan su pregunta, me lo pasas. Yo mejor con mucho vamos gusto a recordar a nuestros oyentes los dos correos. Empieza por el tuyo, Amalia. Bueno, el mío pueden escribir a la página web. Sí, ¿verdad? Bueno, la página web le he dado antes, es Parnas con dos S, parnasediciones.com. Y no voy a dar el correo, creo que no, ahí dentro que van a encontrar un link de contacto, sí, es pues mejor, que linken en el contacto y me manden un correo porque aquí con sus preguntas. Es mucho más amplia, creo, sí, a través de la página web que no en sí, el no, correo. Pero allí pueden encontrar el link de contacto y hacer sus preguntas y yo ¿están voy a recibir los libros aquí, sí, prácticamente los dispuestos? Míos. En la página web pueden encontrar míos, dices. Sí, las obras tuyas. No, obras mías solo hay tres. Tres, bueno, ya suficiente. Con una que lean, ya conocerán a Amalia Sanchís bastante, bastante profundidad, porque toda su obra bascula en una profundidad y unos sentimientos que todos ustedes seguro que les van a emocionar. Y aquí, por lo que concierne a Radio RSK Nou Barris, recuerden, joanicina@gmx.com. Bien, amigos, ya está aquí nuestra tertulia de hoy. Agradecerle a nuestra invitada su presencia y a todos ustedes por la atención que han tenido de escuchar esta tertulia de lujo, como digo, porque no es frecuente invitados que vengan a nuestro espacio, que tengan tanto y tan importante que decir. Amigos oyentes, hasta pronto. Les espero en nuestra tertulia hasta el viernes que viene a las 8:30, si Dios quiere. Final de nuestro programa y ahora entramos en el espacio para una mente activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les proponemos el siguiente: adiós se dice a los muertos y a los vivos por momentos. Creo que nuestra invitada ha sufrido una experiencia con respecto a la muerte y a ver qué piensa ella. Repito, adiós se dice a los muertos y a los vivos por momentos. A mí no me gusta decir adiós. Prefiero hasta después o hasta luego. Pero este refrán merece un análisis. Y hoy con nuestra invitada de lujo, como digo, para mí repetitivamente, terca y obsesivamente, es un lujo. A ver qué le parece a nuestra invitada este refrán. Adelante, Amalia. Pues la verdad es un refrán que no conocía. Entonces esto me hace que... ¿Está extraído del refranero de la lengua castellana? Por supuesto, sí, claro que sí. Que además es un refranero popular y en mi opinión todo el refranero es muy sabio porque viene de esta esencia popular. De la sabiduría, dijéramos. Sí, de la sabiduría. Ancestral, ¿no? Ancestral, efectivamente. Entonces es, adiós se dice a los muertos y a los vivos... Por momentos. Por adiós momentos. Se les dice a los muertos, sí. Adiós. Y a los vivos se les dice adiós por momentos. Sí, bueno... Pero yo prefiero hasta luego, hasta después. Bueno, a ver, vamos a ver... Son usos y costumbres. Este refrán tiene dos partes. A Dios se dice a los muertos se les despide. Ven ustedes cómo... Se les despide, pero se les recuerda. Pero bueno, el refrán va a que se los despide. Y a los vivos por momentos, yo creo que esto puede significar que hay que dejar lastre. O sea, que las personas que en tu vida no te aportan nada, no te interesan y te están perjudicando, hay que decirles adiós. Adiós fuera y seguir avanzando. Seguir avanzando. Yo creo que va por ahí, podría ir por aquí. Ahora ven ustedes, lo ven ustedes, amigos oyentes, qué reflexión tan interesante, como les decía. Bien, pues seguimos con la música para entrar ya de lleno, como digo, en la recta final con nuestros consejos de salud y belleza. Pero antes, otro tema de los Stone, ya que hoy hemos dedicado todo nuestro espacio de consciencia activa al legado que nos dejaron los Stone. Que nos dejan porque están en activo todavía. girls give money. Some girls buy the clothes. Some girls give the jewelry. Then I never thought. Bien, amigos, hasta aquí Rolling Stone, un tema que yo personalmente desconocía. Y ahora entramos de lleno con nuestros consejos para la salud y la belleza. Para pequeños picores en los ojos, escozores, irritaciones, arenillas, y también para su aseo, hay una infusión de una planta llamada Euphrasia, que utilizada en una pequeña bañera ocular mejora y alivia todo este tipo de molestias. Siguiendo con el tema de los ojos, después del lavado anterior de nuestros ojos, unas gotitas en cada uno de ellos de té tibio, a una temperatura, como digo, tibia, moderada, hace que nuestra expresión brille. Les da un nuevo brillo a la mirada, una expresión muy atractiva y muy hidratante y relajada. Finalmente, para un mejor aprovechamiento nutricional y digestivo de cualquiera de las legumbres, se aconseja consumirlas por separado, acompañadas de verduras si se desea, pero nunca por un cereal como por ejemplo el arroz. Bien, amigos, hasta aquí nuestros consejos de salud y de belleza a día de hoy. Le propongo a nuestra invitada, si se le ocurre algún consejo de salud o belleza también dentro de esta línea, para nuestras oyentes. Bueno, la verdad es que no venía preparada, pero sí se me ocurre una cosa. Yo diría que la belleza hay que trabajarla desde dentro. Yo cuando veo estas mujeres tan superoperadas estéticamente a través del bisturí, que en realidad todas tienen la misma cara. Y bueno, son mujeres, pues yo que sé, de 60, 70 años, que pretenden tener aspectos de 30. Esto me parece absolutamente espantoso. Yo lo que diría, lo que propondría, lo que creo humildemente, es que hay que trabajar la belleza desde dentro. Para que fluya. Para que fluya hacia afuera. Pero hay algunos casos que los bisturís, igual que, sí, que las catedrales se restauran, pues el bisturí en algunos casos ha hecho milagros. Y ahora me viene a la mente María Teresa Fernández de la Vega. Fue muy comentado porque verdaderamente manos diestras de bisturí hicieron un verdadero milagro en su rostro. Como tú decías antes, el arte. También el arte a veces llega, quizá no a muchas, pero sí a algunas manos muy hábiles y diestras de algunos cirujanos. Pero no es lo común, como tú muy bien dices. La belleza debe de fluir de nuestro interior. Estoy de acuerdo con este consejo que nos ha dado nuestra editora, muy versátil ella y, como no podía ser menos, pues muy interesante. Mediten, esta belleza que tú propones a través de la meditación, ¿verdad? ¿Puede a través de la meditación podría ser? Es una herramienta, por supuesto. Una meditación contemplativa. Sí, pero me refería un poco que antes de mirar nuestro aspecto externo, sí, miremos nuestro aspecto interno. Interno. Perfecto. Cuidando el externo, por supuesto, Bien, amigos, antes de despedir nuestro programa, un último tema musical de Rollins y entraremos en el espacio de la poesía. También a nuestra editora, autora y periodista, como no podía ser menos, la vamos a poner en un aprieto y que nos recite uno de esos muchos, muchísimos, bellísimos poemas que ha escrito en alguna de sus obras. Adelante con el tema musical. Nuestro técnico ya lo tiene a punto, creo. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant of I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knee, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Lady Jane. Bien, amigos, como digo, ya estamos casi, casi terminando. Queda muy poquito, pero queda, como autora personal y particularmente para mí, la parte más hermosa, que es la de la poesía. Y como no podía ser menos, hoy tenemos uno en tres: autora, periodista, editora. No me canso de decirlo. Y ya le he comprometido para que nos lea uno de sus muchos, muchísimos poemas, todos ellos preciosos. Adelante, Amalia. Gracias, Josefina. Bueno, la verdad es que, como decía aquel escritor, yo venía a hablar del libro y no me he traído ninguno. Te voy a perdona, recitar. Ya que haces mención a este escritor. A mí nunca me gustó. Un lenguaje muy rebuscado y muy farragoso. El lenguaje, las palabras sencillas, tiene acceso a todo el mundo, mientras que aquellas tan rebuscadas, como digo, son para una minoría demasiado minoritaria. A mí me gustan los lenguajes sencillos. Por lo tanto, pues a mí este autor, con todos mis respetos, que ya no está en este mundo. No, vamos a decirle a los oyentes. Anécdota, estamos hablando de Paco Umbral. Sí, Francisco Umbral. El mismo que decía que las mujeres cuando pasan de 13 años ya no le gustaban, ya eran viejas. Bueno, hay que distinguir esto un poco. Está todo dicho. Sí, hay que distinguir un poco entre Umbral escritor y Umbral persona y personaje. A mí me gusta el escritor, a mí sí que me gusta cómo escribe este hombre, pero como persona para mí deja mucho que desear. Quizás bueno, dejaba, vaya, ya no está, dejaba. Está en otro sus obras, plano. Como bien, sus obras, como tú bien dices, sí, estarán bien escritas, pero el vocabulario que utiliza para mí parece demasiado elitista, muy minoritario. Ahora el contenido, como tú muy bien dices, y nadie mejor que tú para decirlo, quizás sí que es rico, vamos a decir, ¿no? Su obra literaria. Sí, efectivamente, efectivamente. Y bueno, a mí particularmente me gusta. Y muy bien. Pues cuando quieras, Amalia, adelante con tu poema, que será mucho más hermoso de cualquiera de los que ha escrito Francisco Umbral. Seguro, segurísimo. Ya lo verán ustedes, amigos oyentes. Adelante. Voy a decir un poema de un libro que estoy escribiendo ahora, que se llama Las diosas que hay en mí. Este poema está dedicado a Venus, a la diosa Venus, que como todos ustedes saben, era la diosa del amor y de la belleza femenina. Tu belleza cayó en el yunque de un herrero que no supo forjar tu ella omnipotente de hembra poderosa que vino del abismo. Te perdiste en la sombra de amantes olvidados, de brazos que acogían tu destierro perenne. Los hijos que perdiste, que nunca conociste, y los que tú has parido, aquellos te llevaron al desértico asilo. Tu belleza era de hambre, de flechas y de hastío, de solitarias naves que arribaron a puerto vacías de delirios, posando a tus pies un infierno infinito. Te fuiste por el puente del mar donde viniste, te alejaste cantando con los ojos vacíos. Hermosísimo, amigos oyentes, este poema, como han podido todos ustedes comprobar. No se pierdan cuando tengamos la suerte de que salga al mercado este libro, de leerlo, de disfrutarlo, y casi diría como un libro consulting, porque la poesía hay que conectar casi diariamente con ella, entre otras razones para que nuestra vida no sea tan, tan asfixiante, para desconectar, para elevarnos, para conectar con nuestro yo superior, para tantas y tantas cosas, sobre todo en estos momentos tan difíciles y asfixiantes que estamos viviendo. Al lado de ella, yo soy muy poca cosa, pero a su obra, a su edición, a sus libros, a todo el entorno que la rodea, a ver algo un poco insignificante, si le gusta. ¿Dónde los libros de ayer?, dicen algunos autores que lloran sin comprender. ¿Dónde los viejos olores de tinta, de celulosa y el sonido de las hojas, de papiros o papel? Lloran los antiguos libros de los mentes que se fueron apostados, polvorientos, por la desidia y el desdén. Pues del alma, hijos, son los de ayer libros escritos y los que se escriben hoy. No, no queremos los autores frenar la tecnología. Solo respeto pedimos, o una suave caricia para las obras escritas en los ayeres perdidos. Y que la filosofía, el marketing y la edición no conviertan como nuevo lo que es una tradición. No a la desidia o el olvido. Sería un magno placer preguntarle al mismo Dios qué Biblia preferiría. Si la de siempre ya escrita, o diría que es mejor en la pantalla leída con los avances de hoy. Bien, amigos, una pequeña insignificancia al lado del poema anterior que nuestra editora nos ha leído, fruto de su pensamiento y de su emoción. Pero no se hagan ilusiones, porque el libro todavía no está en el mercado. Pero pronto, pronto estará a nuestra disposición. Bien, amigos, ahora sí hemos llegado al final. Despedimos a nuestra invitada, lo hará ella misma para todos ustedes. Adelante, Amalia. Muchas gracias, Josefina. La verdad, ha sido un placer pasar esta tarde contigo y con todos los oyentes de RSK. Y bueno, espero que lo hayan pasado bien y que hayan disfrutado de esta tarde. Muchas gracias. Bien, gracias, Amalia, como digo de nuevo, por haber compartido con nosotros esta tarde otoñal fría, lluviosa, pero hermosa. Y todavía tú la has hecho más, mucho más de lo que yo me esperaba. Amigos oyentes, recuerden, háganos saber sus impresiones. Recuerden nuestro correo electrónico, joanicinarsk@gmx.com. Y déjenos, como digo, sus impresiones. Y si desean editar, pues háganoslo también saber. Habrán encontrado el mejor de todos los lugares. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, ya en la novena edición de Consciencia Activa. Adiós, amigos. Les hablo, como siempre, desde Nuevo Barris, su amiga Fina Cebrián.